Emiliano Díez, secretario general de la FADIUM. Jornada de marcha, jornada de paro activo. Sí, acompañamos desde la Asociación de Docentes Universitarios esta histórica marcha y este histórico paro que se ha juntado los estatales, nuestros gremios hermanos de la educación y la salud en una jornada que la verdad tiene que marcarle un horizonte y mejorar las ofertas paritarias paupérrimas que han recibido nuestros compañeros y nuestras compañeras. Nosotros a nivel nacional tenemos ya en agosto una nueva etapa de discusión de paritarias a nivel nacional con el Ministerio de Educación, donde vamos a tener que volver a revisar esto porque obviamente la inflación se ha disparado, así que vamos a necesitar también mucho apoyo para que se pueda transformar esa situación calamitosa que estamos viviendo. Bueno, el caso particular de los docentes universitarios, ¿no? Que el mismo sistema se encarga de separarlos, ¿no? Del resto de la lucha, lo cual no es así, porque igual la realidad nos ataca a todos. Sí, nosotros siempre acompañamos la lucha estatal, principalmente porque somos laburantes estatales y además porque vivimos en Mendoza. Necesitamos tener mejores condiciones de vida. Nuestros hijos estudian aquí en Mendoza, nos atendemos en los sistemas de salud mendocino, así que es una cuestión de honor y de solidaridad de clase luchar juntos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Al ángulo.